con la oscuridad. Se ve en sus ojos el brillo de mil noches más, y en su mirada llameante ella esconde toda su frialdad. De tacos altos camina ella sin dirección, y en su sonrisa lleva el beso de un rato de amor. En una esquina de pronto un auto subirá, esa es su vida, pero no su felicidad. ¡Hey! Arriba la palma todo el mundo. Y vuelve a casa poco antes de que salga el sol. Lo mira y besa su frente, lo acaricia con mucho amor. Y mientras duerme, un día seguro crecerás. No abandonarás a nadie como nos abandonó papá. ¡Palmas! De tacos altos camina ella sin dirección, y en su sonrisa se ve el precio de un rato de amor. Esa es su vida, pero no su felicidad. ¡Ahí va! Para todas las chicas de la calle. ¡Ahí va!